Buenas tardes. Buenas tardes, Mauro, ¿me escuchás bien? Te escucho perfecto. Ahí ¿vos? Está, muy bien. No, porque como me cambié de lugar habitual, que me siento siempre por ahí. Bueno, eso porque no te pusiste los auriculares del retorno. Pero porque nos están tirados por todos lados. Pero gracias por invitarme a tu humilde spa, acá, a tu baño turco. ¿Hace calor? Sí, hace bastante calor. Mirá acá. Mirá vos, yo no me doy cuenta. La operación técnica lo animo a entrar. No, está musculosa. Musculosa y ojotas está Julián. Es lo que vemos, de ahí sí. Para abajo no sabemos. Pero sí. Bueno, confiemos en que tiene algo. Frío, ¿de qué nos hablan? Che, vamos a hablar de automóvil. Estamos en remera. Nada, mentira, tampoco es que tenemos tan alto. Pero me imagino que la diferencia con el afuera debe ser grande, ¿no? Sí, la verdad que sí. Igual el fin de semana hizo más frío. Está porque lindo. No hay tanto viento hoy. No, el fin de semana hubo un viento. Yo vivo en un segundo piso. Uf, cómo soplaba, no podía salir. ¿Por dónde vas a salir, Mauro? ¿Para qué iba a salir? Quise salir por la ventana y me dijo, no podía salir. Así que... abriste la ventana para salir y te metió adentro. No, se sale por la puerta, me gritaron de abajo. Guarda. No, lo que quiero decir es que había mucho viento ahí arriba. Soplaba mucho viento. Mira, justo estamos viendo una amiga en la tele. Vamos a hablar de automovilismo, dale. Así es, vamos a hablar de las 100 millas de Rafaela que se corrieron ayer virtual en el autódromo, en el óvalo de Rafaela, el óvalo más grande del mundo, porque tiene casi 4.600 kilómetros. Sí, 4.600 kilómetros. Si no me equivoco, sí. No, metros. Metros. Es verdad. Era largo como el argentino. Porque me lo confundí en el pasaje de millas, que es como se miden los óvalos, y la carrera sí son millas. ¿Cuántas millas son? 100 millas hizo la carrera, 35 vueltas. Entonces usted tiene que hacer la cuenta, ¿no? Chau. ¿Cuántas millas eran? Un cálculo, pasarlo a millas, pasarlo a kilómetros. Es un poco complicado, pero en internet se le soluciona fácil. Sí, sí, claro. Es increíble porque la calculadora que viene ya en el navegador es muy buena. Pero bueno, una carrera que parecía que iba a estar buena porque las carreras virtuales tienen esto de que tiene mucho sobrepasos de todas las posiciones. Y bueno, fue una carrera bastante extensa, 35 vueltas, un minuto cada vuelta era más o menos rondaba, pero bueno, se hizo bastante larga porque fue muy monótona. ¿Qué pasó? Muy igual, no sé, porque largaron muy bien y a la primera vuelta hubo un accidente pero al ser virtual no pasó nada, no se lastimó nadie, hay que aclarar eso, que un auto se rompió, empezó a hacer trompos en la recta, chocaron. Los 20 que venían atrás chocaron contra ese auto, un quilombo. Quedaron solo 5 adelante. Algunos quedaron muy atrás. Entonces hizo solo una carrera para 5 autos. Que lograron los 5 que iban adelante. Inclusive en la vuelta 15 se separaron esos 5 y quedaron solo 2 adelante. Quedaron solo Mauricio Lambiris, el uruguayo, y Agustín Canapino peleando por el primer posición. Y después más atrás Nicolás Trocet, Nicolás Bonelli. Y eran solo un pelotón muy separado. Una carrera que hizo... muy, muy aburrida en un momento, porque Agustín Canapino dijo, no lo voy a pasar ahora, esperó y lo pasó la última vuelta. ¿A quién? A Mauricio Lambiris para ganar la carrera. Porque en los óvalos, al no tener que frenar mucho, no hay muchas curvas, vas prácticamente a la máxima velocidad, 310 kilómetros por hora virtualmente, ¿no? Seguramente en la vida real llegarían un poco más o un poco menos, pero bueno, es una velocidad bastante alta. Lo que tiene es la succión, que ya se lo expliqué un par de lunes más adelante. Mauro, no sé si se acuerda lo que sí. Es la succión, que es cuando un auto va atrás del otro, va mucho más rápido que el que va adelante, porque no lo frena tanto el viento de frente. Entonces, ¿pero por qué esperó hasta la última vuelta para pasarlo? ¿Por qué tenía tanta confianza que lo iba a pasar? Si vos, porque confiaba en la succión y que pudo cuidar bien el auto. Si vos lo pasas antes, él te puede pasar al final. Claro. Con la misma succión, con la misma... estrategia. Entonces Agustín Canapino amagó un par de veces a que lo pasaba, hasta que en la última vuelta, en la última curva, lo pasó. Mirá. Lo pasó y ganó la carrera. Recaliente el otro, ¿no? No, al ser virtual... ¿Y por qué no puso freno de mano de golpe? Porque no funciona el freno de mano, tan así, easy. Hace eso Agustín Canapino y lo pasa por adentro y no pasa nada, o sea, lo esquiva. No llegan a tener esa reacción. Pero lo que Mauricio Lambiris cuenta, sí, yo traté de levantar un poquito en la primer curva a ver si me pasaba por ahí y no se animó. O sea, Agustín Canapino esperó y lo pasó más adelante, donde después Mauricio Lambiris no tenía posibilidad de volver a ponerse atrás de él y con la misma succión pasarlo. Entonces Agustín Canapino ganó la carrera. Agustín Canapino es el mejor piloto de simulador de la Argentina, no hay duda de eso. Debería dedicarse a eso directamente. Se dedica también, más allá de eso, al automovilismo profesional. Corre carreras por el mundo virtuales, ¿no? A ver, recordemos que él tiene un vínculo con el Juncos Racing, de que maneja autos de Indy en Estados Unidos, pero también ahora está en un torneo de IMSA, que es de resistencia virtual. Está, a veces que corre el sábado a la noche por ahí y después el domingo al mediodía se pone y corre en el TC o en el Super TC 2000. Pero bueno, entonces es como que ya tiene él preestablecido ser un piloto virtual. Más allá de eso, porque es un piloto que nació desde ahí. Y al ser un piloto grande, es un piloto joven, que bueno, hoy en día el karting sí es un poco más difícil que el simulador. Entonces, bueno, él ya desde sus orígenes, desde sus simuladores, se desarrolló así. Hasta mismo cuando lo ves, o sea, es un simulador claro, diferente. Claro. Tiene hasta un volante, una computadora, una butaca mejor. Eso es lo que se nota con la diferencia, no como los otros que por ahí lo tenían, pero no lo usaban como entrenamiento, como formación. Entonces ahí se ve la diferencia. Agustín Canapino, que se pone ahí, prende la computadora y ya sabe que tiene grandes chances de ganar. Porque no hay ninguno del escritorio, ¿no? De la casa, así medio encorvado, con la silla de madera, no, nadie, ¿no? Ahí no se vio. No se vio. Hay algunos que, porque se manejan con una cámara, que seguramente es el celular, que lo están enfocando como si fuera la cámara a bordo. Claro. Y hay algunos que se le ve la silla, otros no, pero bueno, Agustín Canapino sabe cómo enfocarse, cómo poner bien. Él también hasta transmite a veces su carrera, tipo como los gamers, los eSports, él los transmite por el como canal el Kun de Agüero. Switch. Claro, como el Kun Agüero. Pero bueno, él ya está sumergido. Claro, en esa claro, realidad claro. Virtual del automovilismo. Se nota la diferencia. A distancia, entonces se nota la diferencia de que tiene las altas posibilidades de ganar. También ayer tuvo la particularidad de que volvió Tito Besoni al TC, un histórico. Que bueno, al ser tan grande y desde el simulador, la época del Family, ¿no? Si no le fue tan bien, pero bueno, se animó. Y está bueno porque se van animando a poco los pilotos. Bueno, hay pilotos, por ejemplo, como Guillermo Ortelli, que es uno de los más importantes de TC, que todavía no corrió ninguna carrera virtual este año. Como que capaz que no le interesa. Por ahí ¿no? No le interesa, es medio reacio. Lo que sí hace es prestarle el auto a otro piloto para que corra con su auto. Porque la CTC permite que el auto pueda correr, pero tiene que correr con las publicidades, el número. Entonces, Guillermo Ortelli lo que hizo este fin de semana, le dijo al Morri Iglesias, un piloto de TC Mouras. Y bueno, el equipo, el Morri Iglesias, le pidió permiso a Ortelli y Ortelli le dijo que sí, que no hay ningún problema. Le dio la clave y el usuario, el mail. Le dio el permiso de poder pintar el Chevy como lo tiene Guillermo Ortelli. Entonces se abrió el paso a que puedan competir también esos pilotos, pidiéndole el permiso, obviamente, al piloto oficial del auto. Pero bueno, todavía no se sabe. Están presentando protocolos al Ministerio de Nación, de Salud, para poder competir. El automovilismo, ya lo explicamos, ya volvió en el mundo, en Estados Unidos. Hay distancia, ya de por sí sos distancia en los competidores, no tanto en los boxes, pero se puede hacer un protocolo para que se mantenga todo establecido, para que tenga un protocolo de salud y que pueda volver a la competencia. Pero bueno, es difícil. También sabemos que el automovilismo corre en muchas provincias, entonces ir movilizando claro. 40 equipos de acá para allá, 30.000 personas entre las provincias es complicado, pero bueno, por ahí tratar de buscar el que sea más reducido para que pueda volver. El turismo carretera es el que más gente lleva, pero ponele el Super TC 2000, que son menos equipos, menos gente, puede volver. Pero bueno, hay que armar todo un mecanismo complicado que tienen que aceptarlo las autoridades nacionales. Autoridades provinciales están, por ejemplo, ya lo dijimos, como Moro Rivera volvió a autorizar el automovilismo, pero solo para que practique un piloto, no para que vayan 20 el mismo día, no, y corran claro. Una carrera. Sí. Pero bueno, es difícil. Sabemos que la CTC dice, aceptamos que la salud es lo fundamental, pero bueno, la economía de todas estas familias que dependen del automovilismo, que no son los pilotos, porque los pilotos por ahí sí tienen poder estar un par de meses sin poder correr y sin recibir. Pero los grandes dinero. Pilotos, no todos, ¿eh? No todos, pero bueno, por los banderilleros, todos los que son comisarios de pista, todos los de prensa también fundamentalmente que se manejan. Y bueno, está difícil todo lo que es administrativo de las carreras. Sabemos que la televisión pública, que es la que transmite el turismo carretera, le sigue dando plata a la CTC. Porque bueno, siguen compitiendo, estas carreras virtuales siguen apareciendo, entonces bueno, fomentan un poco de ingresos, pero no es lo fundamental, que es lo importante, que vuelvan a estas 40.000 personas que mueve el turismo carretera, se puedan estar revolizadas normalmente, como siempre, ¿no? Pero bueno, es difícil. Fórmula 1 ni nada, ¿no? Fórmula 1 sí, porque en Europa están volviendo las actividades. Ya está pautado que para el 5 de julio parece que arrancaría en Austria. Pero bueno, está todo en veremos también. Te dicen hoy que sí y la semana que viene no saben. Pero bueno, por ahora volvería en Austria el 5 de julio. Falta un mes, no es nada. Pero al estar entrando en el verano es mucho más fácil. Es diferente. Es mucho más fácil controlar algo en el verano que en el invierno. Por lo que estamos viendo, todos el fútbol que ya está empezando en Alemania, que ya tiene fecha para Italia, que tiene fecha para España. Pero bueno, todo lo que es el polo sur, el hemisferio sur, se está complicando un poco, pero bueno, sabemos que están los planes de Matías Lammens autorizar el automovilismo, pero bueno, tiene que desarrollarse también con el Ministerio de Salud para poder permitirlo. Nebuen Ríos con nosotros, como siempre, hablando de automovilismo todos los lunes, lo que nos deja el fin de semana. Y vamos a preguntarle a él, ¿qué le preguntaría a Anonymous en el caso de que tuviera la posibilidad? ¿Qué te gustaría saber? O sea, cualquier cosa. La clave del Twitter de Trump. La clave del... Mirá qué bien. Mirá, ¿vos podés decir que lo tendrán? Debe tener muchos también. La pueden conseguir. Hackers trabajando para él, ¿eh? Eso es una asociación, no es una persona Anonymous. Es un grupo de gente. Es un grupo, claro, grupo de hackers, ¿no? Es un grupo de grandes hackers que habían estado desconectados, pero volvieron. Me contaste la careta que usan, ¿por qué? ¿Dónde la sacaron? Sí, la careta... Seguramente este grupo la toma de la película V de Venganza, que es una gran película que le recomendamos a la gente. Es larga, así que prepárense. Pero bueno, explican por qué usa esa máscara también V de Venganza. Es en homenaje a un hecho que pasó en 1905, que es cuando quisieron explotar la Cámara de los Lores en Londres, en Inglaterra. Y bueno, esta organización usaba una máscara tipo parecida a la de Venganza. Y bueno, Venganza toma esa idea y entonces... La usan. Bien. Y Anonymous la toma de la película, seguramente. No creo que... Porque no era conocida esta historia. Pero bueno, si uno se sumerge en la historia inglesa seguramente la sabe, pero no... La película explota esta idea y está muy buena. Y la película se la recomendamos. Mauro Cabalín, que sabemos que usted no la vio. No la vi. A verla. ¿Viste Mr. Robot vos? No, también la tengo en mi lista. No, está buena, buena. Sí, también usan una máscara y son un grupo de hackers, así que es similar al tema que hablábamos. Nehuen, gracias. No, gracias a vos, Mauro, y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. El primer Nehuen de la semana, el jueves vendrá el segundo Nehuen Gumerotti, que ya está ahí preparado para arrancar su turno de operación técnica. Nosotros nos vamos, como siempre, como todos los días, los acompañamos casi hasta las 18 horas. Ya se viene Gabriel Fernández, estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción y quien les habla, Mauro Cabalín, acompañándolos como todos los días aquí en Radio Gráfica, por supuesto. Hasta mañana, chau chau. Un besito, chau chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Santiago Cafiero dijo que el presidente pondrá el cuidado de la vida por delante de cualquier presión. Respecto a los sectores que critican la cuarentena, el jefe de gabinete aseguró que si irresponsablemente la abren y se muestran victoriosos, habrá más contagios y eso generará más muertes. En ese sentido, Cafiero afirmó que hay sectores que quieren mostrarse más distantes del presidente y terminan mostrando más distancia con el pueblo. Córdoba. Juan Schiaretti anunció que de acuerdo a la evaluación del Comité Sanitario se flexibilizarán más actividades. Al participar del informe epidemiológico local, esto decía el gobernador cordobés. Vamos a seguir flexibilizando la cuarentena. Para poder flexibilizar la cuarentena, es central la responsabilidad social. Es la intención de Córdoba seguir flexibilizando y seguramente en los próximos días, si Dios mediante y gracias al trabajo de los equipos de salud, seguimos con estos índices, vamos a flexibilizar muchas más actividades. Deportes. Vasco da Gama confirmó que 16 jugadores dieron positivo de coronavirus. El médico del club anunció que ya han sido aislados y precisó que se realizaron 350 test a todos los atletas, de los cuales 43 dieron positivo, es decir, 44% de los deportistas del club. En el equipo de fútbol de Río de Janeiro juegan dos argentinos, Germán Cano y Martín Benítez. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar.